One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos, a todas. Estamos acá una vez más en Paladar Negro. 2 horitas de música negra, todos los ritmos que se, habidos y por haber suenan acá. Estoy acá con mi amigo... Es muy amplio el espectro. Es muy pretencioso, pero bueno, intentamos. Así es. ¿Qué día, no? Qué día horrible. De invierno. Odio el invierno, odio estos días y odio que encima cuando tengo que salir es como la ley. Sí. Hay que salir... Para que se largue. Hacer algo que te gusta. Y bueno, pero igual estamos acá compartiendo un momento y están los invitados ya listos para charlar. Ambas están todos, estamos todos acá mateando. Amigo, ¿qué cantás vos? No, nada. ¿Qué andás? ¿Viste qué anduviste? No, el viernes, ahora mi memoria no está fallando tanto. Estoy viejo, pero porque bueno. Porque te lo hice repetir antes sí, de salir al aire. Tuve que hacer memoria antes del aire. No, el viernes estuve en Casa Rock, en el puesto de libros, ahí en un festival Selecta, una noche de reggae party, con muchos amigos, me han regalado discos, ahora vamos a estar comentando. Ah, Selecta Nights. Sí, eso. Así es. ¿Y qué onda? ¿Qué eras? ¿Música? ¿DJs? Sí. ¿Y feria? No, yo solo, porque al final los demás puesteros no fueron, ¿viste? Acaparando y... ahí. No, bueno, buenísimo, fue mucha gente amiga que no veía hace muchos años, hace mucho tiempo. Estuvo Junior también, ¿viste Junior? Sí. Ah, Cristian. Sí, Cristian. Y nada, estuvo muy bueno, mucha gente. Al principio parecía que nada, que era una fecha para atrás, pero de golpe se llenó el lugar. El lugar está muy bueno, hay Casa Rock en Juan B. Justo, en Palermo. Después, lamentablemente, el sábado no pude ir a la artillería. ¿Te agarró el viejazo? Underbeat. No, estuve grabando todo el día con Sabrina Rojas, el compilado que estamos produciendo. Ah, Lavadero Records Represent. Estamos produciendo un compilado por todas las chicas que pasaron tocando acá en este programa durante el año pasado y lo que va de este año. Y viene bien eso. Sí, ¿eh? Sería como un compilado de mujeres empoderadas, ¿no? Me gusta, aparte, que distintos ritmos, distintas propuestas. Así es. Sí, está esa es bueno. Era la onda. Pinta para hacer muy... Bueno, arrancamos con Sabrina Rojas de Culture Chan. Muy bueno, ahí un adelanto en el momento que lo vamos a estar pasando. Y bueno, de ahí obviamente me pasé todo el día ahí. Ya había dormido 4 horas de la noche anterior. Y después ya a la noche no daba para ir allá a la movida que yo mismo estaba organizando. ¿Viste el sábado de la noche? No fue el chabón. No, no. Bueno, dije, mira. No, igual si hay un problema de salud, medio complicado. No, me dolía la cabeza, estaba re mal. Y dije, prefiero quedarme y no faltar al laburo el domingo. Yo estuve a pleno el fin de semana. El viernes fueron las hermanadas. Vi unos videos terribles. Boludo, fue emocionante. Quiero mandarle un saludo a las pibas de Casa Elefante de Bursaco, a Silvina, Banu, a todas las pibas ahí, a las hermanadas, a todas las bijoperas que estuvieron ahí compartiendo. Era beneficio de una compañera. ¿Y se recaudaron cosas? Más crisis, pero bastante bien, bastante bien. Todos estamos igual. Sí, y no, pero para el evento, más allá de eso, del tema económico, fue muy emotivo, estuvo muy zarpado. Pasaron raperas de las mejores de acá. Karen Pastrana, por ejemplo. Valesa también. Un montón de pibas. ¿Invitaste a alguien para que venga en el futuro, in the future, a Paladar? Hay un par que ya pasaron. Casi todas. Tengo una polla así, nueva escuela, que la quiero traer. Ah, dijiste, sí. La Bigger CL, que le mando un beso también. Y el sábado estuve pasando música en un lugar nuevo. ¿San Telmo? El Club Bomba Club, que se abrió justamente el sábado. Y que era una fiesta donde las DJs éramos solamente mujeres. Y era todo mujeres. Y estuve pasando música ahí. Estuvo buenísimo también. Así que le mando un saludo a todas las pibas que compartieron. Todo el fin de semana estuve compartiendo con mujeres súper talentosas. Eso me llena el alma. Así que le quiero dedicar, no este tema, sino el otro tema que después voy a hablar de eso. Ahora te quiero traer a un tipo para abrir el Paladar Negro de hoy. Este tipo era un personaje muy zarpado y no tan conocido. En realidad tendría que entrar dentro de leyendas urbanas. A ver. Pero, no sé, me pareció que estaba bueno para abrir el programa porque es un tipo que no se le dio tanto crédito, mucha gente no lo conoce, y fue el que escribió I Put a Spell on You, que Nina Simone después, o sea, mucha gente piensa que ese tema es de Nina Simone, yo hasta hace poco pensaba también lo eso, mismo. Pero no, fue este tipo, Screaming Jay Hawkins, que era un personaje zarpado porque más allá de lo que hacía en el rock y el blues, era como que el tipo había siempre soñado, había flasheado de niño cantar en la ópera. Era afro él. Ah, mira. Pero no sé por qué flasheaba con la ópera. Y bueno, la ópera y parte de teatro también, porque tenía mucha teatralidad, lo llevaron a hacer este personaje llamado Screaming Jay Hawkins. Esto es I'm Lonely, para abrir el paladar negro de hoy. I'm tired. I'm so weak. And I'm lonely. Until it's hard to explain. I can't trust love because it won't stay the same. Wow! Tired! I'm so weak and I'm lonely. Peace. escuchando Paladar Negro. Um som da porra. Se liga! Recién escuchamos a Diana King, Jai Guy, un tema re careta, según mi compañero, que no, sí, no doy fe, pero fue un hit de los 90 que a mí me reflayó en el momento y yo estaba pensando que sí. Me gustaba el reggae y era re careta, pero lo pongo y se lo dedico a Karen Pastrana, que me hizo reír mucho el otro día en Hermanadas. Estaba pasando música y pongo este tema y estaban todas las pibas saltando, haciendo, no sé, casi pogo. Sí. Y ella viene a agarrar el micrófono y yo dije, bueno, va a hablar o va a decir algunas palabras, porque cada tanto cortábamos para hablar o decir algo. ¿Y qué dijo? Y le bajé el volumen. Y me mira y me dice, boluda, las pibas te van a matar. Subí eso, así como que... Y todo, poné de nuevo el tema. Y estuvo muy... Era como muy festivo el momento. Y así que en el momento me causó mucha gracia. Le mando un beso a ella, a Karen, que estuvo zarpada y nos hizo llorar a todas. Y le dedico este tema. Y también le quiero recordar a la gente, que antes me colgué y no lo dije, que además de escucharnos por la página donde seguramente nos estará escuchando la mayoría, se pueden bajar la aplicación de Mosh Radio al Google Play Store y escucharnos desde su celular. Y también recordarles que los martes están saliendo las repeticiones del programa. ¿Desde dónde, amigo? ¿Lo estás escuchando o no? A veces me cuelgo. Es que el martes no, a la noche, sí. A veces no llego a escucharlo. Pero sí, lo escuché varias veces y... ¿Cómo es? ¿De dónde? ¿De Colonia Carolla? ¿Dónde? Es de Córdoba, Colonia Carolla, La radio se llama La Ronda y nos pueden escuchar por www.radiolaronda.com.ar. O también, bajándose la aplicación desde el Google Play Store, ponen Radio La Ronda y ahí se la bajan al celu. Estamos acá con gente ya invitada. Estábamos acá hablando off the record sobre la historia. Y es muy flashero para mí, sobre todo porque soy muy fan de las mujeres artistas y de las mujeres fuertes. Así que estoy acá con una banda que invitó mi amigo y tengo el placer de conocer hace poco, las Sisters Side Jazz Band. ¿Cómo les va? Hola. Estoy con Paula y Daniela, ¿no es así? ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo les va, chicas? Buenas noches a todos. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, acá sorteando la lluvia. De lejos me contaron que venían. Bueno, ¿vos? Bueno, sí, yo me hice un viajecito ahí hasta Retiro y después el 100. El 103. Buena onda. Sí, yo estoy en Vicente López ahora, pero bueno, también estuve por Capital un par de años. Tenía la idea de nombrar a cada una de las músicas. Acá no hubo quórum, así que no lo voy a hacer. Pero hay una cosa que es muy flashera. Pues somos muchas. El grupo. ¿Son cuántas son en total? Creo que somos 28 o 29 actualmente. Sí. Podés nombrarlas igual, Griselda, directora, saxo tenor. Casiana, María Laura, Tamara, saxos altos. Sabrina, Miriam y Dana, saxos tenores. Patricia y Florencia, saxos barítonos. Luciana y Cecilia, flautas traversas. Noelia, Ana, Luciana, María Eugenia, trompetas. Presente. Micaela, Rocío, Margarita, Matilde, trombones. Marina y Ana, guitarras. Daniela, bajo. Alejandra Ramírez, percusión. Victoria, batería. Anto, Mariana, voces. Y acá con nosotros, Paula Montes y Daniela. ¿Cómo es? Colibadino. Colibadino, sí. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Es muy zarpado esto que... ¿Hace cuánto que están? Y el año, principios del año pasado arrancó sí, todo. Sí, yo creo que cumplí un año hace un mes más o menos con la orquesta y cuando yo entré ya venían ensayando hace un rato, pero bueno, un año y medio tendrá de sí, vida. Sí, surgió a principios del 2018. Sí. ¿Hay otras orquestas de mujeres aparte de esta? Sí. De este tipo de música, digo. No sabemos. Que conozca en de Buenos jazz. Aires de jazz. Porque conozco completamente. Formaciones de mujeres de jazz, pero no orquestas. Claro, claro. Así big band de mujeres, que yo sepa, no. No, parece que no. Por eso mismo las quería nombrar, chicas. Sí, de una. Me parece muy zarpado, las felicito. Gracias. Me siento muy orgullosa de escuchar mujeres talentosas y haciendo música que amo. ¿Cómo se forma un poco la big band? Recién fuera de micrófono me estabas contando. Y no querías spoilear. En medio... A ver, contalo. A ver, Dani, vos. Bueno, se hizo una propuesta en un grupo de mujeres músicas de Facebook de organizar, de hacer orquestas de mujeres completamente. Y bueno, hubo mucho interés, muchas chicas de distintas músicas, sí, de tango, todos lados. Folclore, y mismo también de todos lados de la ciudad, del conurbano. Claro. La premisa era una orquesta de mujeres, pero sí. No se sabía que no se sabía el género, claro. Pero, sí, o sea, ya de por sí creo que fue bastante como novedoso que se haga un grupo de Facebook de mujeres músicas. Tengo la idea que surgió porque una chica quería encontrar una baterista, no sé si es tan real eso. Entonces como que digo, bueno, metemos a todas las músicas y que haya un banco de mujeres. Y bueno, es un grupo que tiene un montón de actividad diaria, así como de buscar... Sí, profesores para claro, clases particulares. Claro, de todo. Es como un intercambio. Con música. Un intercambio, claro. Que la idea sea que sean mujeres. También se habla a veces, bueno, de otras disidencias. Abrirlo un poco también. Sí. Y bueno, y surgió en algún momento esto de formar orquestas. ¿Cuándo fue la convocatoria? ¿Eso en 2017? Principio de 2018. Ah, ya directamente la convocatoria largó ahí, se juntaron y empezaron. Sí, o fines del 17, pero fue como ahí, creo que principio del 18. O sea, a ver, en este momento para mí es muy importante mencionar a Pame Victoriano, que fue nuestra primera directora de la orquesta de jazz. Ella ahora está a pleno con la otra orquesta, que se llama La Empoderada, que es de tango, que le mandamos un saludo a todas, y son unas genias, y se suenan todo. Y también estuvo en el inicio de la de jazz y la de folclore. Esas tres orquestas hoy día están vigentes. Hay otras orquestas, con Dani veníamos preguntando si la clásica y otra más, si se siguieron, no sabemos. Ajá. Pero estas tres orquestas, folclore, tango y jazz, tienen una identidad ya propia. De hecho, Dani está tanto en la de folclore como la de jazz. Y bueno, y también está, bueno, la de folclore se llama La Suculenta. Suculenta Flor de Orquesta. Está, Suculenta Flor de Orquesta. La Suculenta. Ya hay una banda de rock que se llama La Suculenta. ¿Ah, sí? Está Suculenta Flor de Orquesta. Ajá. Y la de tango, que es La Empoderada. Así que, bueno, se fueron armando, no sé cómo decirlo, ¿no? Che, y a la hora de tocar. Y gente que viene. No creo que en cualquier lado. ¿Dónde entran todas esas personas? Es un tema. Para ensayar, ¿no? Para juntarse. Es un tema. Sí. Y un lugar donde un escenario gigante, no sé. Sí, es un tema, el tema del escenario. Sí, para estar cómodas. Eso no fue pensado, dijeron. Surgió, no sé, después dijeron, che, me parece que somos, no estamos yendo acá. Lo hicieron cuando había menos medios y tocaban orquestas zarpadas, ¿por qué no se va a poder hacer ahora? Claro, sí, de hecho, nosotros somos una big band extendida, creo, porque claro, hay veces que doblamos incluso ciertas voces, las flautas traversas también están ahí como medio de incógnito, en el sentido que no es la formación típica, claro, pero están ahí a pleno. Ensayamos en Boedo, en el cuartel de Arman, que le mandamos un resaludo también, que tiene la mejor onda. ¿Son de varias zonas? Sí. Ah, mira. Porque venirse Vicente López a Boedo, ¿es? Sí, a Boedo. Sí. Bueno, pero hay chicas que se vienen de Morón, el oeste. Del oeste, digamos. Sí, no sé quién es la que vive más lejos hoy día. Creo que yo. Miriam, la que vive más cerca, ¿no? Miriam vive ahí cerca, ¿no? Vive ahí, no sé. Sí. Hay muchas chicas del sur, la verdad que sí, ¿no? Hay bastantes chicas del sur. Sí, Avellaneda. Yo creo que soy la única que está en el norte pasando provincia, pero después hay algunas en Saavedra, por ahí. ¿Y su experiencia personal de cada una en la música, cómo empieza? Vale. Porque no dije que eras no sé si dije que eras tecladista y vos cantante, ¿no? No. Creo que no lo dije. ¿Cómo empieza cada una? Sabes que yo ya hablé mucho. Bueno. Como siempre cantando en la ducha. Y después arranqué a estudiar en la EMBA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Claro, es la EMBA impulsó bocha de mujeres acá en zona sur. EMBA. Sí. Porque también está la EMBA, por eso. Y bueno, arranqué a estudiar ahí y me fui metiendo en distintos grupos de música. Y bueno, vi la convocatoria para la orquesta y me sumé de una, ni lo dudé. Dije, vamos arriba. ¿Y vos, Paula? Y yo también, empecé tocando el piano ahí en los veranos, en la casa de mi tío, tipo ahí me picó el bicho y bueno. ¿Niña o sí, más bastante niña, porque no sé, tengo el recuerdo de 6 años y estar... Nada, igual viste una vez al año ahí, como empezando a querer tocar. Y por suerte, mi mamá mandó a clases de adolescente. Y bueno, y después lo dejé y me dediqué más a lo que es sonido, que también es parte de mi profesión. Y bueno, y después retomé. No soy muy de la cursada así fiel. O sea, soy no, más autodidacta. Soy más autodidacta, pero por suerte. Preferidos. Sí. Preferidos. Pero por suerte los profes de las escuelas como que viste, se copan. Entonces, viste, pues está caro también, viste, pagar particulares, que cuando puedo lo hago, pero bueno, ahí estamos también en la EMPA. Con la Macrisis también. Con la Macrisis tremendo. Aparte es un instrumento ya de por sí caro, el teclado no, pero el piano, sí, ya piano, tenés un piano. No, yo ahora de grande, recién me pude comprar un piano hace poquito y ¿de sí, cola? Cambia mucho. No, qué cola. No, uno rotoso ahí. Es que es hermoso, igual, vamos, pero. No, es sí, ser músico y comprar instrumentos es caro. Bueno, pero hay satisfacciones, como por ejemplo, fíjate, sacar tu mundo, tu ser para sí, afuera. No, yo ya lo elegí, no estoy atrás de la plata, así que no me preocupa. Ya me resigno. Ya que lo eligieron y vinieron también acá a eso, ¿se animan ahora a tirar un tema? Dale. ¿Qué vamos a ir primero? Vamos a ir con un clásico que es Summertime. Sí. Sí. En versión estándar, a ver si prueba el teclado. Bien, ¿no? ¿Te escuchás bien vos? Sí, a ver con la voz. Hola. ¿Ahí me escuchás? Bueno. Vamos con Summertime. Que dicho sea de paso, bueno, este tema lo tocamos con la orquesta, pero en otra tonalidad. Ah. Así que vamos a hacer unos temitas que no tocamos con la orquesta, como para que se queden manijas y nos vengan a escuchar el sábado. Que ahora después vamos a hablar bien de Dale. Eso. Vamos okay. con el tema, entonces. Dale. Bien, que no se nos muera la cantante, por favor. Toma un poquito de agua. Zarpado, chicas. Muy bueno. Me hablabas un poco de esto que va a pasar el sábado. Sábado 15 a las 20 horas vamos a estar tocando en el Teatro Municipal de Quilmes, en el centro de Quilmes. A las 20 horas, la dirección es Mitre 721. Gratis. Es un teatro grande, así que vengan con todos los que quieran. Se retiran las entradas y a las 20 largamos. Ahí ya con las 20 y pico de nosotras en escena. ¿Y qué repertorios tienen? No, no que me digas qué temas hacen, pero qué tipo de jazz es, o no hay nada, es estándar, o hay no, distintos estilos dentro del jazz. Son estándar de distintas épocas. O sea, son arreglos de Big Band igual. O sea, esto ahora, por ejemplo, estamos tocando tipo estándar, sin ninguna, solo con la forma, digamos, y muchísima improvisación y bueno... Y demás es, pero no, estos son arreglos de Big Band, así bastante bastante particulares. Bueno, ahora no me salen los nombres de los arreglistas, Mark Lewin, hay un par. Y hacemos tal cual, hacemos repertorio de jazz desde, no sé, desde el 20 hasta lo más moderno. Así que como que vamos haciendo ahí, como tenemos como 11, 12 temas. Ahí. Como, ¿composiciones propias? No. ¿Para la banda? ¿Pero tienen pensado hacer composiciones propias? ¿Para la banda de jazz? Para, sí. Estaría buenísimo. Yo justo lo estábamos hablando con la directora el otro día, porque me había enganchado. Igual hace poco están. Hay que poder armarlo. Y hay que saber también arreglar. Y sí. Bueno, primero hay que componer un tema, un estándar, claro. Y después hay que tunearlo todo para las 20 y pico de mostras. Sí, sí, estaría buenísimo. Yo qué sé, de a poco, ¿no? Sí. Yo creo que ahora estamos generando identidad y eso está buenísimo. Y bueno, y capaz sí, capaz se dé algo más para más adelante. Depende si alguna salta con eso. Para mí viene esto a correlato. Ella me dijo, che, ¿tienen algún material? Ya le dije, no, pará. Recién arrancan las pibas. Bueno, queremos grabar y tener así algo, un registro audiovisual. Sí, queremos hacerlo. Eso no tienen todavía. Tenemos muy muy muy amateur, la idea es grabar ahora. Algo como a la gente. Claro, ahora quizás en Quilmes o tenemos otra fecha después, en julio. Por el lugar sería ideal ahora en Quilmes, ¿no? Y porque está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Después tenemos otra fecha en Astatrilce, que también es muy lindo el lugar. Entonces habíamos pensado ahí grabar un poco, pero... ¿Cuándo es esa fecha? El primero de julio, me parece. No me acuerdo. Sí, yo creo que sí. A los celulares. A los celulares. Esta che, sería igual, como después de esta fecha, la que la viene. Próxima, la próxima, claro. El 5 de julio, viernes 5 de julio, en Astatrilce. Que es en Capital, ¿no? Sí, en Boedo. Y ahí capaz que vamos a estar, ¿no? Está bueno el lugar. Sí. ¿Lo conoces? No, pero siempre veo que hay propuestas muy copadas. Ah, mirá. Así que... Sí, ahí hay propuestas muy copadas, tal cual. ¿Vos qué querías decir, Robert? No, se producen con una ropa, todas visten igual, o sea, es una puesta en escena, ¿qué onda? Tenemos como el uniforme, entre comillas, por decirlo. Ah, pues yo vi una foto donde están todas... Rojo y negro. Rojo y negro, es la idea. Cada una se pone lo que quiere, pero sí, que esté entre el dentro, rojo y el negro. Claro, es el color. Queremos, habíamos hablado de hacer remeras, así que ojalá salga adelante eso, estaría buenísimo. Sí, estaría bueno. Sí. Estaría bueno. Yo ya tengo mi remera de paladar negro, así que estoy feliz. Lo muestro a la nada. Bueno, igual si me voy a fundir si le doy a las 28. Pero bueno siempre hay a un par, cada vez que nos visiten. A la directora, sí, claro, se fue la olla. No sé cómo es su tamaño, pero bueno, en algún momento. Su gusto. Claro. ¿Nos quieren tirar otro temita, chicas? Dale. ¿Con qué vamos ahora? Otro estándar que se llama Like Someone in Love. I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem so walk through, I have wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm light as a glove and feeling like someone. walk out through. I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm light as a glove, and the feeling like someone in love. Yeah. Che, muy buena la voz también, la verdad. Estás salado, estar un poco resfriado. ¿Estás un poco qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no. Porque soy así. No nos escucha nadie, o sea. Escuchando a mi vieja y mi padre nada más. Que está de cumpleaños mi viejo, ¿eh? Che, mi viejo está de cumpleaños, San Antonio. Ah, un saludo. Así que le mando al CIDES. San Antonio se festeja hoy, los 13 de junio. No sé por qué lo asocio siempre con San Antonio ese. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, aparte, eso te lo dije o no. Che, ¿para cuándo esas guitarras que iba a grabar tu padre? No sé, porque estamos con lo de Sabrina ahora. Quedó ahí. Sí, porque hay un payador, Gavino Ezeiza, no sé si escucharon hablar de él. Bueno. Sí. Fue como el más grosso. Hay registros de él, si buscamos en las redes hay. Sí. Era un payador grosísimo. Afro. Claro, y entonces yo quería que mi viejo grabe. Lo que pasa es que mi viejo no va, él va a tocar la guitarra, me parece. Otro va a ser la payada, otra persona. Pero bueno, quería hacer eso para que haya un registro actual tocado hoy, digamos, ¿viste? Claro. Pues si no, por las redes es una cosa viejísima. Sí, entras a YouTube y es... Claro, entonces, para poder pasarlo acá, buenísimo. Eso era. Todo esto era para desearle un feliz cumpleaños a tu padre. Sí, bueno. Que no le gusta cómo hablo, pero bueno. No, le molesta que digas todo el tiempo boludo, sí, me dijo. No le gusta mi léxico. Trata de separarte de esa chica, tanta no va. Esa chica no va, me dijo. Es una mala influencia. Y yo le dije, ¿y vos cada vez que aparece Macri en la tele, qué onda? No. Y bueno, entonces me dijo, no dijo nada, pero bueno. Claro. Vive puteando. Son otra generación. Sí, no, igual yo lo tomo como si me lo dijera mi madre también. Es un latiguillo tuyo, propio. Claro. Bueno, amigas. Estamos muy contentos de tenerlas hoy acá. Nosotras también. ¿Le quieren contar gracias un poco a la gente que está escuchando del otro lado? ¿Dónde las pueden encontrar en las redes? Sí, nos pueden buscar en Facebook, Instagram, como Sister Side Jazz Band. Sister Side Jazz Band. No. Sí, qué sí. Difícil si que es de pronunciar si no sabes inglés. Te queda doble S. No, la Sister. ¿Qué es la Sister. Sí, somos las Sisters. Sí. Bien. Sí, sí. Vamos sí. A la Sister. Si hicieran la bandera. Reggae, no, si hicieran reggae serían las Sistas. Claro. No, bueno, yo quería mandarle un saludo a Miriam López, sí. Miriam López, sí. Que gracias a ella, pues un día me dijo, yo también tengo una banda, me dijo, ¿viste? Y después caramba. Cuando una bandita. Cuando y me a mí tiró, me dijo él, che, hay una banda, orquesta de mujeres, hacen ya, ¿qué? ¿Que y después le dije, ya? Son 50, y me dijo, no, ya. Y... No, igual, aunque podrían haber estado las 50, obviamente. Es humanamente imposible entrar acá y después tocar. Capaz sí. Alguna se viene próximamente en nosotros nuestra fiesta. Nosotros hacemos fiestas para dar negro, así que bueno, gente dice ser. Si pegamos un escenario grosso. Hemos tocado en escenarios muy pequeños. No es la idea de producción. Estaría bueno. No, pero igual da para que estén cómodas, más allá de la producción o de la idea que tenga alguien, lo que sea tocar, tenés sí, que estar cómodo. Sí, es un tema y bueno, y obviamente que en la argentinidad que se vive también es un tema, viste, que no sé. Claro, porque pasa bien. Que los lugares con escenario grande son lugares caros, lugares que te piden cosas ridículas algunos. Puede ser. Yo no estoy en ese tema, pero bueno, tenemos... por suerte, por ejemplo, ahora en el Teatro de Quilmes, la fecha del sábado, tengo entendido que como que nos llamaron y está buenísimo, pues es un teatro grande, en Hasta el Trilce también va a estar bueno. Hace poco tocamos... Es gratis. Eso no hay excusa bien. Para no ir. No, ¿es temprano? Todo el sur. ¿20 horas? Sí, es 20 horas. Sí, sí es temprano. Para todo público, digamos. Para todo, sí, ATP. Genial. Sí, bien. Gratis, ATP y... Que sea accesible, que el jazz llegue a gente también que tal vez en algún... Algo que fue en popular en su momento, ¿no es cierto? Algo que fue popular en su momento. Claro, bueno, Berenice Corti estuvo acá, ya que escribió un libro resarpado. Sobre el jazz argentino. Ah, y nos contó eso, de que uno tiene la idea ahora de que... Fue siempre una música como de elite y no. No fue así. Pues, todo lo contrario. Se bailaban los bailes en los clubes. ¿Te acordás que dijo? Claro, sí, que claro, se juntaban las orquestas de tango con las orquestas claro. De jazz. Sí, yo lo que tengo para decir, al menos del presente, sobre todo para que nos vengan a venir a ver el sábado y en mi calidad de sonidista, no, que realmente es algo imponente escuchar tantos instrumentos sonando a la vez, tanta frecuencia, ¿no? Es algo que es el aire, ¿no? Que te lo transmite, ¿no? Uno es lo no mismo. Está acostumbrado a escuchar eso. No. Si el que se lo pierda, pero la verdad que da para no, ir, está buenísimo. Y yo te digo, bueno, el sábado pasado, no sé si le decía a Dani o qué, pero yo me fui del ensayo con los pelos de punta porque, bueno, ensayamos de frente a la orquesta de vientos, que es lo que hacemos, bueno, para ensayar, y fue como, ¡ah! Energía pura. Sí. ¿Cómo conocí a Miriam? No sé. Tengo idea. ¿Y qué puede ser? Los libros. Y obviamente. Sí. Me compré un par de libros y ahí arrancó todo. Ahí va. Bien ahí, esa conexión. Bien ahí. Bueno, seguimos con más conexión. ¿Vamos con el último? Dale. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál hacíamos? I'm beginning to see the light. ¿Qué hacíamos? Vamos con las sisters. Acá, en Paladar Negro. Perfecto. Buenísimo. ¿Estamos? I never care much for moonlit skies. I never win back at firefights. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp on low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a fall of love for you now. I never made love by light and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Yeah. Muy bueno, mujeres. Bueno, ya saben entonces, este sábado, Sisters va a estar ¿dónde? Teatro, en el Teatro Municipal de Quilmes, 20 horas, Gratarola para todes, Mitre, hoy, 721. Sí. Pleno centro ahí de la estación, Quilmes, un par de gratis cuadritas. A las 20, vayan todos, familias, todo el mundo ahí. ¿Quieren, ya nos estamos yendo con un temita, quieren dejar algún mensaje, algo a la estratosfera virtual? Algo que no le hayamos preguntado, algo que quieran contar, algo, lo que sea. Las pones en un aprieto. Estaba nerviosa y ahora peor. No contaminen el medio ambiente. No, porque a veces pasa que no pregunto algo que capaz que el entrevistado quiere contar o decir, sí, estoy haciendo esto o lo que sea. Y no, bueno, como un saludo para todos los que me conocen. Un saludo para mi mamá. Para mi papá, que me está escuchando lejos. No, bueno, simplemente tratar de transmitir el mensaje al público de que estamos súper orgullosas de esto que está sucediendo, que es mucho más grande que los individuos que la componen, ¿no? Es una orquesta de mujeres, de jazz, ahí, digamos, dando un mensaje al mundo, a nosotras mismas también, queriendo, no sé, mejorar la situación de todos. La lucha es colectiva, ¿no? La lucha es colectiva y es inclusiva también, ¿no? Es de todos y todo eso, como sea. Es como una cooperativa musical, ¿no? ¿Podría decirse? Todos los grupos son una especie de cooperativa. Y aguante la autogestión. Sí. Más cuando eso, respecto a la autogestión, bueno, está bueno quizás comentar un poco cómo funcionamos como grupo. Puede ser, sí, de una. ¿Cómo funcionan, o sea, como grupo? No, me encanta decir, estamos organizadas. Somos mujeres organizadas. Y empoderadas. Empoderadas. Sí, bueno, para que funcione todo, por ejemplo, ahora que tocamos en Quilmes y hay muchas chicas que son de todos lados, está el círculo de logística, por ejemplo. Claro, estamos organizadas, mira, en comisiones. Hay comisiones, esa círculos, no. Claro. Y por ejemplo, organizaron cómo ir y cómo volvernos juntas, ¿no? Según la disponibilidad de coches que venían. Mira. Claro, tenemos la parte de producción. Está el círculo de sonido, por ejemplo, que está Pau. Acá. Pau y Sol y Tami. Y Tami, sí. Un saludo enorme a Sol. Claro, porque son muchas cosas que contemplar. Hay mucho. Para que primero ensayar y después ir a tocar. Sí, está la comisión de arreglos, por ejemplo, que deciden qué arreglos se van a tocar y cuáles no. Está la comisión de fechas que es la que y prensa, que bueno, es la que organiza todas estas. Para mí la gente va a pensar que el encuentro de Mujeres de La Plata se adelantó y va a ser en Quilmes el sábado, porque hay mujeres por todos lados y son todas música de... No, y bueno, no sé si le iba a decir, pero creo que también nuestra hermana orquesta La Empoderada también toca en Quilmes ese día, así que va a estar copada la zona. Tocan también, así que, por suerte. Dense una vuelta sí o sí por ahí. Sí, sí, vengan y bueno, y likeennos y esas cuestiones. Así, búsquennos en las redes. Bueno, chicas, gracias una vez más por gracias. Estar acá. Gracias. Aguante las sisters. Y vamos con una grosa también, mujer del jazz, una de las grosas. Ella es Dinah Washington y esto es This Bitter Air. This bitter earth, well, what fruit it bears, what good is love, that no one shares. If my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Earth. Yes, can be so cold. Today you're young, too soon you're old. But while a la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten.

and I deliver. Never to say I never knew or had a clue. Word was heard plus hard on a boulevard. Lies, scandalizing, facing dreams of hate who celebrate with sin. I rope a dope to evil with rights bobbing and weaving and let the good get even. Come on down. But welcome to the Terror Dome. Come on down. Check the rhythm and rhymes while I'm bending them. Snakes blowing up the lines of design. Run them on the science, I'm sending them. How to fight the power, cannot run and hide. Bullets shouldn't be suicide. In the game, a fool without the rules. Got a hell of a nerve to just criticize. Every brother ain't a brother. Cause a black hand squeezed a Malcolm X the man. The shooting of Huey Newton from the hand of a nigga pulled the trigger. Come on, Jay. Somebody else, will you destroy yourself? First, nothing worse than the mother's pain of a son slain in Bensonhurst. Can't wait for the state to side the fate. So this jam I dedicate. Places with the racist faces. Sample one of many places. Greek, weak, in speak, I speak. From a lesson learned in Virginia. I don't smile in a line of fire, go wild. And bullets on bass and drums, even violence. What you do, get your head ready. Instead of getting physically sweaty. When I get mad, I put it down on the pad. Give you something that you never had. Controlling, fear of high rolling. God bless your soul and keep living. Never allowed, kicking it loud. Dropping a bomb, brain game, intellectual Vietnam. Move as a team, never move alone. Well, welcome to the Terror Dome. Come on! Yo, look at you now. You ain't wanna listen to me. Now look at you. Wow. Boing. Afroamericana, en Bolivia no me creen boliviana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas, me preguntan si soy africana, pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. Bueno, volvimos una vez más aquí al aire de Paladar Negro. Sí. Lindo, lo que se y la verdad que sí, dio. Estuvo muy bueno. Ya se están yendo las pibas. Gracias a Miriam que trajo a su banda. Ella no estuvo presente, pero impresionante. Bueno, amigo, vamos a hablar un poco de la agenda cultural de este fin de semana. Para hoy, ¿vos tenías algo? Sí, yo tenía algo por acá, que los chicos de Pelagatos están haciendo una movida en Lucil. ¿Conoces el lugar? Me suena de nombre nomás. Hermanos del Gueto va a estar tocando con la Chilinga. Ajá. Esto es en Palermo. Esto es ahora, hoy. Esto ya está comenzando supuestamente. Yo iba a ver si, no sé si me voy a dar una vuelta, porque al final tenía pensado, pero en el camino me fueron pasando algunas cosas y me llenaron de una carga tan pesada que tengo que llevar a mi casa ahora. Y no sé, ya si llego a mi casa no arranco más. Eso tenerlo por es una fija. Hoy también hay una copada, también yacera y también de mujeres. Empieza un ciclo que se llama Elas. Ay, ¿cómo se pronuncia? Swingerland. Hicieron como un juego de palabras entre swing y Ella Fitzgerald. Empieza hoy, es el volumen 1 de un ciclo mensual que busca rescatar lo mejor del swing, el blues y otras cositas de la mano de artistas mujeres con shows de La Gypsy, se llaman unas, y Queen Bee Jazz Quartet, que es la banda de Selva. Ah, están mirá. Hoy en Cusca Rizun, pasaje San Lorenzo, 365 San Telmo, a las 20:30. ¿Cuántas bandas tiene Selva? Indefinidas. No la para, verdad. Me encanta. Después está también Luca Froit, Orquesta en Felisa. Esto es gratis a partir de las 10 en Córdoba 3271 Villa Crespo. Mañana hay algo, hay una cosa que está re buena, no sé mañana si laburás o tenés algo que hacer. ¿Te acuerdas que hablamos hace poco de una película llamada Green Book? Sí. Que salió el año pasado y bueno, más allá de que ganó el Oscar y eso es una careteada total, está buena la historia. Es la historia de un pianista negro que contrata a un italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante la gira por el sur de Estados Unidos en la década del 60. O sea que en la década del 60 el sur de Estados Unidos estaba recaldeado. Y estas dos personas tienen que hacer frente al racismo y los prejuicios inevitables porque, como te contaba yo en otra película que comenté, algo parecido. Claro, ¿no? cuando iba un negro con un blanco en situación amistosa, pensaban era que repudiado, obviamente más el negro siempre, obviamente. Pero el blanco también, se le decían nigga lover y cosas así, claro. como despectivamente, sí. Diciendo que cómo podés estar conviviendo con un negro. Negro esta friendly, algo así. Negro claro. Friendly, ¿no? Bueno, esta película se va a proyectar mañana viernes. ¿Gratis? No. En Diagonal Brown. ¿Qué onda? En Lincoln Road. Diagonal Brown, 12:38 en Adrogué, a partir de las 9. ¿Eso es mañana? Eso es mañana. No, tengo otras movidas. Pero igual, su agenda. ¿Cómo no me voy a acordar de la película si uno de los personajes es un hincha célebre de San Lorenzo? Ah, Viggo Mortensen, sí. Es verdad, hace del, bueno, el blanquito italoamericano. Claro. Che, Lucil, Gorriti, 5520 Palermo, esta es la fiesta de Club Pelagato, la chilinga escuela popular del... Eso ahora sí, mismo. Del tambor, creo que dice acá. Y Hermanos del Gueto, es una fecha que hace mucho se pretendía hacer en San Telmo, clausuraron el lugar y ahora se hace acá. También mañana va a estar Pablo Molina, que está ahí hablando en alguno de nuestros separadores, presentándonos. No sé cómo llegamos a eso, pero bueno, Pablo Molina y Reggae Lovers, invitados Nati Dredd, Kai Mig, Reggae y León de Judá Banda y Good Family Crew en la cúpula Barrock, Perón, 2687 San Justo, así que estás en el oeste y te gusta el reggae, mandate para ahí. ¿Cómo llegó? O sea, es amigo de la casa, venir. Sí, bueno, es amigo tuyo en realidad. Bueno. ¿Va a venir? Sí. Ah, vas a tener a mi madre ahí en la ventana esa. ¿En serio esa. Le gusta? Le gusta el reggae. Le gusta el reggae así, lover. ¿Y Pablito? Y le gusta a Pablito. Ah, mirá. Yo le hice escuchar a Beth Nego y quedó reflejada. El sábado 15 va a estar Living Color, que es una banda de la puta madre. Vino varias veces ya, sí, ¿no? Sí, ya son como habitués. Están haciendo una gira que se llama Vivid por el 30 aniversario de que existe la banda. Esto va a ser en Groove, Avenida Santa Fe, 4389 Palermo, a partir de las 19, para todo público. Así que si tenés unas monedas ahorradas, no viví esa. Che, ahí Miriam me dice, Robert, somos hermanos afroargentinos, gracias, me pone. Ah, mira, Miriam que, de Miriam, Sisters. Sí, ¿sabes que ella se parece, no sé, un aire a Angela Davis? La encuentro yo, no sé si igual. ¿A Gladys Flores? No. ¿A quién? Angela Davis. Ah, entendí cualquiera. Sí, puede ser. ¿Sabes tiene que? Un aire. Bueno, también el sábado va a estar Chinga en tu Zona, del amigo El Guarro, que está organizando ahí una fusión de fechas y de gente ahí haciendo una movida de hip hop. Va a estar Oreo XL, que es un gran rapero, uno de mis raperos preferidos de acá de Argentina. El Warrior y más en The House Bar, Cerretti 831 Drogué, a partir de las 23. ¿Se vendrá algún día el programa? Sí, de hecho hoy Warrior estamos... seguro, pero... Orión. Sí. Y Warrior, hola. Teléfono para vos. Sábado 15, Club del Fan, con shows de, bueno, un montón de gente funkera y DJ Black. En esto es... Ah, no. Es funk y hip hop también. Es en la Feria Club en Arte Tempuja, Cerrito 56 Bernal. Yo no sé qué muchas fechas en sí. Zona Sur, ¿viste? Yo no sé qué habrá pasado, porque hoy decían que los cafres gratis festejando el Día del una Padre. Una careteada, boludo. No, eso, no lo digas. Pero más allá de eso, el día estuvo horrible, para mí se suspendió. Pero sí, aparte que... era un shopping, nida. Yo le iba a decir, pero después dije, ¿dónde no, es? Igual, pará, tengo amigos ahí, ¿cómo? O sea... Bueno, pero Alto Palermo, que se la promueva Alto Palermo. Yo digo fecha Alto Sander. Palermo, ¿en el shopping? Era en el shopping Alto Palermo. Flashé que era acá donde fuimos la otra vez, ¿viste? No, no, era festejar el Día del Padre con los cafres. No, en el skatepark. Bueno, este es el sábado 15, otra fechita. ¡Ah! La de las chicas también. Cine Afrodebate, sí, yo importante. También voy a estar ahí en el bar La Paz Arriba a partir de las 18 horas. ¿Esta película, sabés vos? ¿La viste? No, sé de qué se trata, pero no la vi. Se llama Chocolate. Es una película, creo que francesa. Y el nombre del director es bastante complicado. Es como Roger Sendel, algo así. Y aparte de eso, la novedad es que en esta oportunidad se va a estar recaudando alimentos no perecederos y ropa. Más que nada para hombre, para unos hermanos que están viviendo en la calle, en situación de calle. unos afros. En realidad todo el mundo está viviendo casi en la calle, ¿no? Boludo, zarpado. El otro día vi un video. Bah, no hace falta ver un video para saber. Se tienen que salir a la calle, sí, y caminar a dos cuadras. Hasta en Ezeiza. Yo vivo en Ezeiza, que es... Eso no se veía. Es otra historia totalmente distinta. Y en la mini peatonal, que dura una, que es una cuadra, ya hay gente ya durmiendo en la calle. Pero estaba contando que vi un video de un loco que lo subió. Él iba caminando por Avenida, sí, Rivadavia. No sé, creo que 3, 4 cuadras, contó 23 personas durmiendo en la calle. Sí, lo vi el video. ¿Sabes qué? Lo que se está viendo mucho es gente con muebles, con cosas. Ya, eso significa, se instalaron ahí ya. No, significa que fue desalojada esa gente. No pudo, claro, pagar el alquiler. No tiene ni siquiera dónde poner sus cosas. No es que un linchera se puso ahí, sino que es gente, familias enteras que están siendo desalojadas. Y bueno, se quedan ahí en la vereda. Así que esto también va a ser Sí, de unos hermanos, no sé, eso me voy a estar interiorizando. ¿Y qué es lo que se necesita bien? Como para ropa, zapatos, calzado, pero talles grandes, por ejemplo, porque es para hombres. Sí. Y bueno, esto va a ser a partir de las 18 horas, se va a estar pasando esta película, que siempre después se genera un debate. Yo voy a estar ahí con los afroemprendedores, con Malungo Libros, así que los esperamos en Montevideo y Corrientes, Bar La Paz, arriba, a partir de las 18 horas. Después también el sábado tengo, bueno, las Sisters of Jazz Band, que van a estar, como nos dijeron, en el Teatro Municipal de Quilmes, Avenida Mitre 721, a partir de las 20 y gratis. Cambur, proyecto híbrido cultural reggae. Esto me lo pasó Nahuel Aqua, que va a estar con varios raperos y regueros y danjoleros. Es un sound system en Honduras, 4514. Creo que esto es Palermo, ¿no? Sí. Después el domingo tenemos la de Garraldos Music Presenta. Esa también va a estar vos. Antes yo tengo la del sábado, Sugar Brown, la fiesta. Ah, sí, está buena esa fiesta. Brown es Sugar. Funk. Sí. Esto se va a estar haciendo en Córdoba, el 4379. Entrada gratuita, mirá vos, ¿no? Interesante, ¿eh? Así que para un sábado gratis, ir a escuchar un funkero. Disco. En Vuela al Pez. ¿Y dónde es Vuela al Pez? Acá dice Córdoba, 4379. ¿Qué es? Villa Crespo, por ahí. No sé. Palermo, no sé. Tengo menos capital. Se me hace que hay un límite con Palermo. El domingo está Garraldo Music presenta, sí, Reggae Escultura, donde vas a estar vos participando, amigo. Sí, voy a estar de vuelta un poco con eso. El... Que bueno, estuvo Pulga hablando hace poco. Sí, no sorteamos entradas, ¿no? No. Vamos a estar a partir de las 19 horas ahí, se va a estar presentando Israel, ¿no? Israel Montenegro. Israel and the Rising Sun, CR Roots y DJ Niato. Así es, DJ Niato va a estar pasando vinilos y yo con otros emprendedores vamos a estar ahí, yo con libros y otra gente va a estar con otras mercaderías ahí autogestivas y dándole un empujón a la movida. Este es el ciclo, comienza este domingo y no sé si creo que va a ser uno por mes, así que ahí aguante ahí el Pulga, que es un amigo de mi hermano. Acuérdense, Reggae Escultura en la 15, Espacio Cultural, Avenida Corrientes, 5426. Esto es Villa Crespo. Eso sí es Villa Crespo. Y es de día, o sea que puedes, supongo que es apto para todo público. Obviamente. A las 19. El domingo también está Candom Baile en Galpón B, Cochabamba, 2536. A las 22. Fiesta Plena Salsa con show de banda La Candela, invitados en Azúcar Argentina, Avenida Corrientes, 3330. A partir de las 22:30, esto es banda y también música, obviamente, para bailar salsa. Y también la última que tengo el domingo es la comunidad candombera invita al evento Candom Plena para recaudar fondos para cubrir los gastos de la llamada de diciembre. También se reciben alimentos no perecederos destinados a las ollas populares. Esto va a ser en Mitos Argentinos, Humberto Primo, 489 San Telmo, a partir de las 23. Y la última, que me llamó muchísimo la atención, y sobre todo que es un día entre semana, el martes. ¿Qué va a pasar? Latin Train es un tributo latino a John Coltrane a cargo de Afro Latin Combo. ¿Dónde? En el Quetzal, Guatemala, 4516, Palermo, a partir de las 21. Así que si están el martes por ahí en Capital y quieren ir a ver algo interesante, ya saben. Así ¿algo es. Más, amigo, para agregar? No, nada. Que... Y ya nos vamos ahí en un ratito, ya nada, con el invitado que está acá. Que en realidad no se termina acá la agenda, pero no podemos decir todo no, lo que hay porque... No, lo que porque... pasa es que también es muy denso. Es difícil de retener y la idea es dar distintos estilos para que la gente que le guste la salsa pueda ir a algún lugar. Reggae, soul, funk, jazz, lo que te guste. Vamos ahora con un temita que eligió acá mi amigo el Rupert Malungo y va con un auspicio súper interesante, así que presten atención. Esto es Yellow Man and Mighty Diamonds, así se dice, Prayer. Give thanks and praise unto the Father every day. Yeah. Doctor, they keep the devil away. Oh, yeah. cannot deal with the devil. Remember that. Oh, yes. Pray. Original. Se presenta el segundo sábado de cada mes en Guevara Bar. Humberto Primo, 463. 23 horas. Entrada free. Last night that I had a dream, Estás escuchando Paladar Negro. Telhado aos outros desacatos. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Bueno, eso que escuchamos recién es para mi amigo que le gustan estos sonidos medio sesentosos de Brasil. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Roberto Carlos. Era el tema que te dije, que lo escuché una vez en una fiesta y dije, ¿qué es esto? Medio, lo capturaste, lo pudiste. Medio raro. Y se llama Negro Gato. No es en alusión a vos, pero te lo dedico a vos, amigo. Bueno, hay que ver en Brasil qué significa, ¿no? Sí, igual me llamó negro. Mucho la atención porque este tipo... También debe ser de derecha, pero él, me imagino. No sé. Pero en los 60 hacía una música rarísima. Sí, El Gato en el Tejado, algo así, no me acuerdo si tenía otro tema. Bueno. Y estaba bueno. O sea, después quiso tener un millón de amigos, hizo otras cosas nada más. Amigo, estamos acá en el Afrobloque. ¿Qué tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy? Hablame un poquito de Cime. No, primero un gusto que me di yo. Y gracias a la producción, a Carol Calcaño también, que estuvo ahí produciendo la venida del señor a quien vamos a presentar en este preciso instante. Él es el creador de un libro que se llama Chico, Repique y Piano, breve historia de la llegada del candombe a la ciudad de Buenos Aires. Estamos ahora con el señor, una palabra autorizada para hablar de estos temas, obviamente si escribió un libro, el señor Hugo Hueso Ferreira, y lo recibimos. Bien, bravo. Me encanta que estés acá, es un gusto que me estoy dando desde que te conocí, que hablamos y que me abriste los ojos en cuanto a un montón de cuestiones. Bueno, sos un militante de años también aparte y gracias por venir. Bueno, le doy la gracia a ustedes porque no abundan los espacios abiertos y más para las cosas que uno dice, ¿no? Porque lo que uno dice es la otra historia que no se conoce y se mantiene oculta. Todo lo que hablo, relato en el libro, es una historia que está oculta en el propio Uruguay, está oculta. ¿Cómo nació lo de hacer este libro? Y nació a partir de... Leo, me acerca un amigo, que había una tesis, que había unos antiguos referentes en la Plaza Dorrego, ¿entre que comillas? Se juntaban... ¿Referentes entre comillas? Sí, no, viejo, no, así tal cual, viejos referentes que se juntaban a tocar los tambores en la Plaza Dorrego, tomaban vino y discutían de forma muy fuerte, lo cual alejaba a la gente del lugar. Bueno, a partir de ahí, uno tenía ganas de ir a buscarlo y decirle, loco, que... ¿De dónde sacaste eso? Pero... Eso quería... no es así. No. Y por eso me agarré, me fui... Me junté con los muchachos que salíamos en esa época, esos como le hablan los viejos, que éramos muy jóvenes en esa época. ¿Esto hablaba de los 70 al referirse a esas personas? Sí, a fines de los 70. Era de nosotros, pero sin conocimiento ninguno. Estaban hablando de ustedes mal hablando. Están mal hablando. Estaban dando una historia que no... Y inclusive después dijeron que nosotros, que éramos un grupo marginal, que tomábamos vino y discutíamos y peleábamos. Lo cual... Unos fisuras. El vino. Sí. Todo el mundo toma vino. Eso de estigmatizar por tomar vino es una cosa... O sea, cosa, estaba de más poner... Pero es una cosa bien racista. Mm. Bien racista y clasista. Claro. Porque los ricos no se emborrachan. Y no se pelean. Si eran blancos los que estaban tocando, no iba a resaltar que había vino. Bueno. Y a partir de ahí... Fue el motor. El motor, bueno. Fue como la necesidad de decir, o sea, la historia, claro, es esta. Digamos. No fue, claro, así, no fue así. Y ahí consulté, tuve la suerte por yo soy músico, hablar con Corinne Aronian y me empezó a guiar. ¿Vos nunca habías escrito así? No, nunca, nunca. Y inclusive él me dio todas las pautas para... Me dice, bueno, decís... Escribís Jimmy, en una parte lo escribís con una M, doble M y latina, en otro doble M, una M, desde cosas simples. Desde gramática hasta cómo... Claro, y después me decía, bueno, todas las cosas que digas las tenés que documentar. Con lo cual conocí a Carol Calcaño. Grosa. Buscando... Grosa, periodista, escritora, también estuvo en el programa. Bueno, ella estaba vendiendo unas revistas. Y por ejemplo, el grupo este era, hacíamos de teloneros de Rada, pero Rada, no, las veces que hicimos de teloneros no parecíamos. Rada no tiene hoja de ruta, no había demasiadas fotos, a no ser las que cuando hizo obras, y bueno, estuve tratando de buscar. Y también la historia la ubicamos, tiene un contexto político. Que es muy importante, porque cuando este señor escribió la tesis esa, no tiene el marco político. El marco político era la década del 70, era la década del Plan Cóndor, la época de las dictaduras, y todos veníamos corriendo de Uruguay, corridos por una dictadura feroz, que entre otras cosas prohibió al candombe, lo prohibió, y encarcelando y rompiendo los tambores de los que salían a tocar. En los dos lados, encima. Como que vos viniste exiliado de Uruguay, claro, y te encontraste que acá peor la cosa. Y acá tocamos adentro de las casas. ¿Cómo hacían ustedes en ese contexto político y pasando miles de necesidades, me imagino? ¿Cómo se hacía para mantener esa identidad cultural? Si se podía. Mirá, es una cosa que cuando uno, el barrio respira esa música, esa forma de vivir, de festejar con música, con baile y en la calle. Y eso fue lo que fue a terminar la dictadura en Uruguay. Hay una parte que hablas de los festejos del Mundial de 78. Y claro, contame un poco eso, porque eso, claro, como que tuvo que ver. Ese fue el puntapié inicial. El puntapié inicial fue cuando Argentina sale campeón del 78, vivíamos en un gueto. No podía salir a la calle porque en época de dictadura terminabas preso. O peor. Desaparecido. O desaparecido. Al Mundial no le dábamos bola, porque en el conventillo no teníamos luz. Íbamos al bar de un bar de un amigo ahí cerca, pero tampoco pasaba fútbol, pero aprovechamos la algarabía de la gente y dijimos, bueno, salimos tímidamente a la puerta. Salieron con los tambores. Tímidamente. No salieron, salieron con los tambores. Sí. Y bueno, la gente nos empezó a seguir y a partir de ahí fue... Salimos caminando del Congreso de Rivadavia 1525 hasta Callao. Callao pegamos la vuelta por Corrientes seguimos para el lado del Obelisco, volvimos por la 9 de julio, otros terminaron en la calle Montevideo, Y bueno, fue un... Fue algo espontáneo. Algo espontáneo. Que ustedes ni siquiera se iban a imaginar que después eso derivaría en las primeras comparsas y todo lo que pasó después. La verdad que... era, nosotros lo hacíamos dentro del conventillo, pero en la calle nunca. Y bueno, esa vez fue a animarlo. Y le salió bien. Y salió bárbaro y bueno. Ahí tuvo mucho que ver también un amigo argentino, que Patín Zárate, que vive en Rosario. Que de ahí viene Patín Dombe, ¿qué fue claro, eso? Claro, Patín Dombe fue... Patín es un muchacho que tenía una plumería, rockero, amigo de Papo, amigo de Paraban Papu, Pajarito Saguri. Todos los grosos. El León, todos los viejos rockeros argentinos. Pajarito de la Barra de Chocolate. Che, ese conventillo que vos hablabas, ¿era el Sheraton? El Sheraton, claro. ¿Qué era el Sheraton? ¿Dónde quedaba? Rivadavia 1525, en Rivadavia y Paraná casi. Entre Paraná y Montevideo. ¿Por qué el Sheraton? Y mira, una de las tantas ocurrencias de alguno de los moradores, porque... porque tenía todas las comodidades. Sí. Sí. Todo con mucho humor. Por ejemplo, llegar y... En el conventillo no había luz. Alfredo Luna, un personaje que vivía ahí, que era del barrio, iba conmigo a la escuela. Yo era íntimo amigo de él. Me acuerdo una vez veníamos, hacía que tocaba el timbre, y decía, mamá, estoy llegando con unos amigos. Como que tocaba al portero eléctrico. Cuando él vivía en el conventillo... Hacía la mímica, digamos. Sí, hacía la mímica. Y bueno, ese era el Sheraton. Y bueno, se empezó las ganas esas de salir a tocar. Hubo gente que nos contrató. Después de esto, o fue, no sé si fue contemporáneo a eso o tiempo después, llegaron a tocar en la calle Corrientes. Sí, y eso fue en noviembre del 78, que ahí vivía, en el Sheraton vivía Jimmy Santo, y tocaba de tumbadura en el grupo Raíces, que el líder del grupo era Alberto Satragni, y el Jimmy lo convenció de llevar una cuerda de tambor, y se juntaron los 10 o 12 tambores que había en ese momento en la Argentina, porque había 12 tambores. La génesis, digamos, de todo sí, estaba ahí. Claro, empezaron y fue... Pero era gente que nada que ver con el candombe la que iba ahí a ver. No, sí, no, la gente que fue al teatro era a ver el lanzamiento del disco de Raíces. Y fue... Se encontró con ustedes también. Se encontró con... ¿Y cómo fue la reacción? No, eso fue... La verdad que no lo podíamos creer, inclusive porque estaban pensando, porque la gente la asustaba el candombe. Nosotros veníamos a tocar, pero tocábamos brasilero, porque el brasilero le... Pero el candombe le parecía muy agresivo. Claro. Eso nos dijo un señor que organizaba eventos, y dice, prefiero que toquen instrumentos brasileños porque lo de ustedes es candombe muy agresivo. Y eso que había 4 tambores nomás. Mira. Y en esa presentación estaba lo que era la flor y nata del rock. Yo me acuerdo de Moro, Lito Nevia, León Gieco, estaba, creo, Emilio del Guercio estaba. Ah, ¿también? Sí. Estaba... Sí, y yo quedaron... Porque los fueron a saludar a Beto y estaba también Calamaro, que empezaba a hacer sus primeras armas. Pero ya era un tipo conocido. Y bueno, ese fue un... Tuvo un impacto, pero por ejemplo la actuación esa salió en las revistas de rock de la época. ¿Qué es lo que andás buscando? Que no la pude conseguir porque el archivo se prendió fuego la parte de las revistas. ¿Sabés que a mí me dijeron en la hemeroteca del Congreso, no sé dónde, que no existe archivo de revistas de rock, me dijeron? No existe. Porque se prendió fuego. Pero no me dijo que porque se... Dijo que porque no se hizo nunca, me dijeron. Bueno, yo fui al archivo de de la biblioteca y ahí están todos los recortes que conseguí del libro. Para el libro. De diarios. De diarios, pero revistas no, no. Che, viniendo más acá en el tiempo, porque vamos a ir y venir y ir. Sí. Hoy no sé si está de moda o qué, viste que mucha gente viene y quiere dar clases de candombe, por ejemplo. Y vos decís que eso es, hay que tomarlo con pinzas. Yo leí ahí algo también que vos contás de esa cosa de que cuando se toca el candombe hay como que alguien hace una pregunta, los demás responden. Eso, toda claro. Esa historia, ¿cómo es la historia? No, el asunto es que en Uruguay cuando la dictadura no solo acaba con todo el plan que tiene el imperialismo yanqui, no solo es acabar con para imponer el plan económico y terminar con todo el activismo obrero y estudiantil, sino que también hacer destrozar las culturas y apropiarse de las culturas. Apropiarse y luego venderlas, de hacer negocio con las culturas. Hacerla de forma... Blanquearlas. Blanquearlas y hacerlas masivas. Blanquearlas en todos los hacerlas sentidos. Hacerlas universales, entre comillas. Porque la música no es universal. La música es un fenómeno local que se universaliza. ¿Por qué una chacarera no es universal? ¿Por qué una folle de Bahía no es universal? Porque está en un país colonial. Pero los países imperialistas, su música es la música universal. Y bueno, donde se hacía candombe, se aprendía naturalmente candombe, eran los barrios Sur y Palermo, y posteriormente en el Cordón, en Uruguay. La dictadura, al tirar abajo los conventillos y correr a los habitantes, cosa que está oculta en la propia historia del Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, no se juzgó a los genocidas. Y no se tomó en cuenta a los negros en la resistencia, porque los negros también participaron en la resistencia. Acá en la Argentina también participaron en la resistencia, lo cual fue ignorado hasta el día de hoy, es ignorado pese a que en Uruguay hay asociaciones afro, de defensa a lo afro. Y siempre está visto como que Uruguay es súper progresista. Pero Uruguay debe ser uno de los países... con mentalidad, junto con Chile, yo pienso que lo que es el gobierno, por ejemplo, hacer una reparación histórica en Sina y llevar tambores. Por el la reparación histórica la hace el ejército uruguayo genocida. ¿No hubo un plebiscito que fue una truchada, que vos me lo contaste? El plebiscito fue una, porque por ejemplo, una de las cosas que... Mi voz está silenciada, que hubo un pacto de Club Naval entre todos los partidos políticos con la cúpula militares, con los cuales se pactó la amnistía para los militares. Soltamos a los presos políticos, pero acá no se investiga nada de lo que pasa. Por eso yo en Uruguay, que estuve desaparecido, hasta el día de hoy, voy al Ministerio del Interior, voy al Ministerio de Defensa, y no figuro, mis sanciones ilegales no figuran en ningún lado. No, usted estuvo preso, estuve preso por juez, eso aparece, procesado por la justicia, pero cuando me chuparon y me llevaron a un cuartel, se les olvidó a una base aérea, eso no está en ningún libro, y es más, en ningún no está en los archivos, no hay organismos de derechos humanos como hay aquí, los partidos políticos del Frente Amplio no apoyan a los organismos de derechos humanos. Tenemos una idea totalmente errada de Uruguay, entonces. No, él ya me lo había contado, eso lo escuché de otras personas también. Bueno, por eso también mi voz es... No es muy... Y arriba... Silenciada. Arriba también tengo serias diferencias con cómo se está desarrollando lo que era el candombe. Porque, por ejemplo, el candombe... Ya es un proceso largo de que el candombe fue... Porque eso, hay culturas, toda cultura no es una pieza de museo. No se queda en el tiempo, sino que cambia como cambia el hombre. Claro, evolucionando o no sé. Porque el hombre no sé si evolucionó con todos estos adelantos tecnológicos. Claro, evolucionó tecnológicamente, pero culturalmente... Culturalmente, por ejemplo, creaciones. ¿Por qué sigue todavía... los Beatles, Zita Rosa, fenómenos de ese tipo que perduran en el tiempo, por nombrarte dos cosas opuestas. Movimientos culturales, como existieron en otras épocas, no van quedando. Ah, por eso siempre recurrimos a lo viejo, decís. Y por eso se recurre tanto a lo... Entre comillas. Sí. Por ejemplo, la última revolución que hubo en la música para mí fueron los Beatles. ¿Qué opinas, Bárbara? Y... No estoy de acuerdo, pero bueno, es un punto de vista como lo vivió también él en su generación. Porque luego... Yo creo que dentro del rock sí hay una involución. Del rock, porque estamos hablando de los el Beatles. El rock es una cosa... Pero hay mucha gente, por ejemplo, afro, que le decís los Beatles como que fueron un referente y te dicen, no, esos robaron todo. Y en cierta forma robaron muchísimo y tomaron el crédito de todo lo que había venido antes. De Chuck Berry, de Fats Domino, de Mike Waters. Pero fue lo último, yo no digo que no. Claro, pero se vendió de otra manera cosa. No, pero yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo que fue el último fenómeno que hubo. Después de ahí, más bien que toda cultura se asienta sobre otra. Los Beatles se asentaron sobre otra cultura. Lo que yo no veo ahora, por ejemplo, escucho tocar los tambores. Acá en Argentina. En la Argentina o sí. En Uruguay. Ah, también. Y, por ejemplo, una cuerda de 70 tambores. 70 tambores no se escucha. El que va la primera fila, la última fila no se escucha. Y los tambores, el candombe, es una conversación de tambores. ¿Y por qué pensás que se perdió eso tan esencial como esa conversación? Por la cuestión del dinero. Ajá. Porque lo que vende es lo que llama la atención es lo visual. El hombre está perdiendo de los 5 sentidos. El único que está utilizando hace años es la vista, sí, con la audiovisual. Pero sea el olfato, el gusto, el oído se ha ido. Y aparte es cada vez todo más individualista también. Se prefiere tal vez mostrar el virtuosismo. Y buscar, lo individual que lo grupal, que el candombe, claro. Yo viéndolo de afuera lo veo como así, que era algo de comunión, no de resaltar el tipo como toca. Claro, no, eso es lo otro también, por ejemplo, lo que ha habido a partir de algo nocivo, del fomentar la individualidad. La sociedad de la competencia, esta meritocracia. La meritocracia, bueno, todas esas cuestiones van haciendo mella. Vos ves que van tocando el tambor y van sacándose una selfie. Y es un. Es una. Y van más. Lo vemos en todos lados. A mí me pasa de ir a marchas y ver que la gente está sacándose. Loco, bueno, estás en una marcha política. Sí, sí. Lo que yo veo también, por ejemplo, estos muchachos de los tambores siguen. ¿Cómo es? Siguen. No, los tambores siguen sonando, que van a la marcha. Sí. Eso, yo toco, doy clase en penales. En los penales tocamos los tambores. Sí. Candombe es muy difícil, porque candombe es una cuestión que se va. Toda cultura popular se transmite por ósmosis o imitación. Y lleva mucho periodo de tiempo. No es. Son culturas que de una cultura no se construye de un día para otro. En tres clases no podés. Aparte también depende mucho de quién la imparte, porque si es alguien que no está muy enterado de qué va la cosa, la palabra la pasa errada ya. O mucho chanta también. ¿Qué es? Claro, sí, no, eso que hablaba él de los talleres y esas clases. Eso es una cosa ya que es intrínseco al sistema capitalista. Che, ¿existe el candombe argentino según vos? Mirá, yo no... Ay, yo he convivido. ¿Te comprometo o no? No, ¿está bien la pregunta? Mirá, no hay comparsas de candombe argentino y a mí me han invitado a fiestas en casa. ¿Y ha sido? Y he ido y tocan con tumbadoras Colombo, no conozco sus tambores originales. Hay algunos investigadores, entre ellos Pablo Sirio, que él muestra, pero esos tambores son hechos... ¿Del Caribe? No, tiene algunos, pero todo lo que le falta es registro fotográfico. Ah. Yo aprendí mucho de Coriolano Arián, un Sí, de hecho lo citás en varias partes. Claro, que es un musicólogo. Y él para investigar una música se tiene que escuchar. Se habla de fenómenos que se ven y él se escuchan. Él habla mucho de la apropiación cultural. Sí. Que vos lo tocás esto en el libro. Claro, hay una apropiación cultural indebida. Dice que hay una apropiación del instrumento del sometido por parte del hijo del opresor. ¿Tan así es? Y se da con una cosa así. Y bueno, entonces vamos a ir a un... No, pará, yo quiero presentar algo. Quiero presentar un audio que trajo acá Hugo. Es un aporte del candombe a la lucha de los derechos humanos. Y está, bueno, él lo va a presentar, así que escuchémoslo. Buenas noches. Acá les quiero presentar a mis dos compañeros que fueron protagonistas de la historia del libro que yo escribí, Chico, Repique y Piano. Breve historia de la llegada del candombe a la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha tengo a Luis Alberto Madruga, alias Jimmy Santo, de vasta trayectoria en el rock y en las comparsas. Y a mi izquierda tengo al maestro de cacique, Juan Carlos Candamia, que es Juan Carlos Prieto, alias Candamia, que es el que fundó la primer comparsa de uruguayos, hijo de Marenada y Fantasía. Bueno, Hugo, eso que escuchamos, contanos un poco de qué se trata. Es como, era parte de un video de... claro, eso. Por la lucha de los derechos humanos. Que fue, tu libro fue tomado como un aporte a esto. Claro, sí, por... no recuerdo el nombre de que lo hace, porque es un honor haber estado ahí, ¿no? Porque ahí estaba. ¿Con quién estabas tocando ahí? Ahí con Jimmy y con Candamia. Que son como las dos personas más importantes dentro de lo que estás contando en el libro, como los más representativos. Claro, Jimmy era el que hizo la primera cuerda de tambores, esa que fue al teatro cómico, que se llamaba Lola Membrives, que tocaba con Beto Satraini en Raíces, y Candamia fundó junto con Pedrito Ferreira y una persona que escribí sobre ella y que voy a desarrollar alguna cosa más en una próxima producción, que es el Rengo Pichi. Candamia, Pichi, Pedrito, y fundaron la comparsa Hijo de Morena y Fantasía. Que fue la primera comparsa de candombe fuera de Uruguay, digamos. Claro, la primera comparsa, y fíjense en que eran 15 tambores. Hablando de cómo se toca el candombe ahora, el tambor, es una conversación de tambores. Entonces, inclusive hasta la forma de ir parados, de ir en fila los tambores, tienen que tener una determinada disposición que no se respeta. Yo sufro cuando escucho tocar tan mal el tambor, porque no, es una cosa que no solo yo, le pasa a más de uno. No quiero dar los nombres ahora. A la gente de tu generación, digamos, ¿o no? Sí, que somos unos cuantos. Unos cuantos. Y hay algunos que se han adaptado y salen y yo qué sé, van tocando como ametralladoras, empiezan con el mismo tiempo, van a 1000 por hora, a un tiempo mucho más rápido. Es verdad, que es un tiempo que no permite bailar. Y arriba a un volumen, mejor dicho, le pegan de tal forma que no le sacan un buen sonido, le sacan un mal sonido. Junto con eso, que los parches son distintos, que los palos son distintos y que los aprendizajes son distintos. Entonces tenemos una cosa ya monótona, que por ejemplo antes cada comparsa tenía su toque. Pero en Uruguay yo cuando me vine en el 73, cuando me echaron de Uruguay, había 20 comparsas, más de 20 comparsas no había. Estamos escuchando a El Hueso Ferreira. Él está hablando sobre su libro y sus vivencias sobre el libro que escribió, Chico, Repique y Piano, breve historia de la llegada del candombe a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias por haber venido, Hueso. ¿Para cuándo tenés pensado sacar este otro libro que estabas ahí craneando? ¿No tenés todavía? No, porque está muy compleja la situación. ¿Económica? Toda. No, toda, porque es una... El libro, el caminar del libro, eso me lo dijo el editor, el caminar del libro, presentarlo... Lleva mucho tiempo. No, te va nutriendo, va creciendo el libro. Ah, claro. Una cosa lleva a la otra, decís. Claro. Este libro creció tanto que te llevó a uno próximo que vas a sacar. Claro, por ejemplo, errores que cometí en este libro, voy a ver cómo los subsano también. Está bien, es un aprendizaje, como todo. Sí. Bueno, es un gran libro, se los recomiendo. Chico, Repique y Piano. ¿La editorial cuál es? Sicus en Argentina y Yagurú en Uruguay. ¿Y dónde lo consiguen? ¿Y se comunican con él? Se comunican conmigo con Malungo Libre. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya saben, vamos a ir un corte y ya en un ratito nos vamos. Gracias, Hueso. Gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Hoy, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús de 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Señor Candón. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Sí, sí, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas, en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sí, sí, sí, nani, mini, woy. Bueno, bueno, volvimos. Estaba hablando y no estaba al aire. Ya se nos fue volando. Sí, quedaron igual, muchísimas cosas por hablar. Obviamente, lo quisimos aprovechar, ¿viste? Quedaron, tendríamos que hacer un programa de 2 horas solo con él. Invitarlo otra vez y ir seccionando así un par de partes y que venga. Varios envíos del Hueso Ferreira. Va, será, porque se puede grabar todo ahora. También, sí. Bueno, amigo, ¿vos tenés algo más para decir? No, ¿algo, nada. ¿Algún recordamos saludo para que, mandar? No, nos encontramos el sábado ahí en el Afrocine Debate, el Bar La Paz, Montevideo y Corrientes, a partir de las 18 horas. Después el domingo voy a estar ahí en la movida esta que está haciendo el Pulga, en Villa Crespo, que no sé si tenés por ahí la dirección, no me acuerdo ahora. Sé que es en la 15. La 15, uy, me mataste. A partir de las 19 horas. Bueno, igual en las redes nos van a estar encontrando, vamos a estar dando la difusión. Garraldos Music con Z y ahí está toda la data. Reggae Escultura se llama el evento. Y voy a ir a ver que no dije una fecha, Humanidad en Villa Crespo, en Club B. Creo que eso mañana a la noche voy a estar yendo ahí a ver a esa banda que se las trae también. Buenísimo, siempre ahí activo el amigo. Yo no tengo mucho más para decir. La 15 es Corrientes, 5400. Bien ahí, atenta la gente del otro lado. Les quiero recordar y que los martes estamos saliendo por Radio La Ronda de Córdoba. Colonia Carolla, un saludo para Mara, un saludo para Natalia y toda la gente de ahí. Paladar Negro sale aleatorio, o sea, no hay orden, sale cualquier programa. Claro, tipo de no van programa. A escuchar este programa, por ejemplo. Capaz que estamos hablando de que nos estamos cagando de calor y no es que nos estamos cagando de calor, estamos locos, es que estamos es un en programa otra radio, de verano. Claro, claro. En otra radio. Capaz que queda medio descolgado, pero bueno, es así. Esto es todos los martes de 22 a 0 horas en www.radiolaronda.com.ar o si no, se baja en la aplicación. Así, eso quise decir, se la bajan al celular y es más fácil en realidad escucharlo, porque ahora toda la gente está. Así que. Parte de lo que hablamos ahora, está toda la gente. O eso te van a escuchar los afrocordobeses también. Saludo para toda la gente de Córdoba y nos vamos, amigo. Te quiero dejar. ¿Con qué? A ver. Estuve pasando mucha cosa en inglés y siempre me lo critican, salvo lo que trajo sí. Hugo, es todo música muy angloparlante, de Jamaica, que pasé mucho de Estados Unidos, así que voy a cerrar con alguien bien latino, una afro-latina, a ver. Una mujer de la que hablé en una de las primeras leyendas urbanas que hice, porque me gustó, me encantó lo que hace, se llama La Lupe, es afrocubana. Ella se inició en el Bugalú, Latin Bugalú, estaba como catalogada la reina del Latin Soul, y empezó a cantar en las orquestas de los grosos. Este es un tema con Tito Puente, y como que en la letra ella lo bardea, porque habían tenido una discusión. Litigio. Entonces ella... No, pero después hicieron este disco, que es de Tito Puente, en realidad, en lo que ella canta este tema, y le dice, mi jefecito me echó, el Tito me echó, me botó, dice ella. Claro. Pero bueno, hicieron este tema que es muy zarpado. Quiero cerrar con La Lupe, el Paladar Negro de hoy. Esto es La Lupe y Tito Puente, Oriente. ¡Ojecillo Jaragán! ¡Y que le tocó a los orientales, guajiro! ¡Oriente! ¡Ay, yo me voy a morir! Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto, gemas y cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios.